¿qué tal? Soy Oscar. Tengo 9 añitos, una casa por algún lugar. Y 7 hermanitos, les cuento que me gusta jugar. ¿2:34? 2:34. ¿Cómo se nos va siempre? Nos ponemos a hablar con los amigos y se nos va siempre esto. ¿Quién sigue? Hoy les dejo libre albedrío. Yo voy a seguir con algo que habíamos charlado hace un ratito, que tenía que ver con su editorial. Unos datos para recordar, ¿no? La festividad de Semana Santa, como sabemos, festividad netamente religiosa, es la única festividad que se realiza cada un año. Es decir, y por eso cambia de fecha. Tiene que ver con el año lunar y no con el año de calendario que nosotros seguimos. Es decir, no siempre es en marzo, no siempre en abril. Es más, si miramos un poco, un año cae en marzo, otro año cae en abril. Eso tiene que ver con el plenilunio, simplemente con eso. Entonces, muchas de las cosas que marcaba Jorge con certeza, y por ejemplo yo agregaría la muerte de Fuente Alba en Semana Santa, mientras, digamos, una muerte provocada absurdamente, lo cual saben todos que yo lo voy a seguir diciendo por más que la justicia diga lo que diga. Segundo, provocada para favorecer el turismo, porque el problema que se le había presentado a Sobi en ese momento era que le cortaba la entrada al turismo más caro de Neuquén, que era llegar a la zona de los lagos. Entonces, yo creo que en esta festividad, aparte de esto que tiene religioso y que yo lo respeto para quien lo sigue, creo que también tenemos que recordar que en esta Semana Santa han pasado cosas muy trágicas y estamos justo en los años lunares de recordarnos esto. Es decir, si tomamos como año la luna mirando el cielo únicamente y no los papelitos que nos pasan para decir estamos cambiando de esto a lo otro, tenemos que decir que estamos en la misma época que se produjo el levantamiento de Semana Santa, que se produjo la muerte de Fuente Alba y que, bueno, y que tiene tantos recuerdos en nuestra cabeza aquellos que no somos seguidores de religión. Quería agregar esto porque un poco tiene que ver con los estados anímicos de todos, ¿no? Una cosa que hoy no encontré la brecha para meterla en la editorial. Se la tenía que dar yo ahora. Que no tiene nada que ver Semana Santa, pero así como lo de Fuente Alba, recordar algo que siempre tratamos de recordar acá, porque Julio López sigue desaparecido. Acordémonos, che. ¿Alguien se acuerda? Jorge Julio López sigue desaparecido. Otra cuestión, convocar en ATE, lunes, 19 horas, multisectorial por el 1 de mayo. Y por una jornada de protesta que organiza la CTA el 22 de abril. No es necesario estar de acuerdo con la CTA, pero creo que básicamente la consigna y la crisis no la paguen los trabajadores. Una consigna que nos une. Digamos, estaría bueno que sea uno de los tantos espacios donde tenemos que dejar de lado diferencias menores y acercarnos ahí. Después las otras diferencias se discuten, pero creo que estamos todos de acuerdo en eso, que la crisis no la paguen los trabajadores, en profundizar las nacionalizaciones. Hay un proceso de nacionalización, pero tiene que ser mucho más profundo, en que los jubilados lleguen al 82% móvil, en suspender por 180 días todos los despidos, en llegar al salario mínimo igual a la canasta familiar. Creo que en esas reivindicaciones estamos de acuerdo y bajo eso es que convoca CTA la multisectorial este lunes a las 19 horas. En ATE, San Lorenzo, Gil. San Lorenzo, casi esquina de Dorrego. Casi llegando a Dorrego. Ahí estamos. Bueno, un par de cosas más. No, antes de Dengue. Vamos con un par de avisitos. Una cosa más para agregar a esto que me gustó mucho, esta charla que se va a dar el jueves sobre los pueblos originarios, principalmente mapuche. Y una cosa, el pueblo mapuche perteneció primariamente a la Araucanía, ¿tá? Y si recordamos un poco, los araucanos fueron los que más resistieron la colonización. Un conocido cacique araucano, Lautaro, era el temido por los colonizadores, porque le levantaba a los niños si era necesario para defender las tradiciones de su pueblo. Y creo que esto es importantísimo, es decir, para aquellos que creen que se puede luchar y que las luchas no tienen tiempo. Estamos hablando de la colonización y hoy siguen luchando como en aquel momento. ¿Mm? Quería agregarlo porque me había quedado en el tintero en la vez anterior y creo que es importante que se sepa. Hablando de Lautaro, que es parte de la Nación Araucana, de la zona de Chile. Digamos que en aquel momento no estaba dividido. La Nación Araucana Chile. Era parte de Chile, parte de Neuquén, parte de Mendoza, parte de... Parte. Es decir, ellos quieren reivindicar su república. Uno de los tantos planteos que hay sobre el nombre de la logia Lautaro, que era la que incluía San Martín, Bolívar, y en general a todos los que fueron las grandes cabezas del movimiento emancipatorio en América, que el nombre de logia Lautaro, obra reunión americana, pero apodada la logia Lautaro, respondía precisamente a un homenaje a este cacique mapuche. A este cacique que fue, es el más reconocido en toda la lucha araucana. Uh-huh. Así que voy a tratar de estar presente en la conferencia de prensa. Seguramente voy a llegar tarde, si llego. Seguramente le voy a dar el MP3 para que usted haga nota mientras yo saludo a viejos conocidos. No, perdón. La parte política es suya, pero hablo de salud. Hacemos mitimita, dale. Si quieren le puedo preguntar a ver cómo están las cosas por ahí, qué hospitales tiene. Bueno, pregunte. Y con respecto a la jornada de protesta de reclamo que se realiza el día 22, recordemos que el día 7 de abril hubo un paro de médicos de FEPROSA. Sí, lo desconcerté porque dije que no pensaba hablar de FEPROSA hoy. Pero bueno, sí, marcar que hubo un paro el día martes. FEPROSA es representado en Rosario por Cyprus, o Cyprus pertenece a FEPROSA, o algo así que nosotros ya lo hemos pasado. Y reclaman exactamente lo mismo que estamos reclamando desde la CTA. Es decir, canasta básica, 82% móvil, reconocimiento de los compañeros, reconocimiento de los pase a planta de todos los compañeros contratados, interinos, emergencia y demás carátula que tiene para negrear el gobierno provincial, y el pase a la ley 9282 que engloba a los profesionales de trabajadores sociales y licenciados en enfermería. Esto lo quería agregar y creo que los compañeros de Cyprus, son compañeros, deberían evaluar adherirse a la medida de fuerza del día 22. Una sugerencia, si alguno me está escuchando de los viejos compañeros, una sugerencia, adhiéranse al 22 junto con CTA para poder tener más fuerza en las medidas. No lo esperaba. Hablando para tener fuerza en las medidas. Unámonos todos en la misma lucha. El miércoles tuve reunión de CTA. Yo tenía el martes una y no fui. Qué vago que sos. Tenía teatro. Sinceramente, para darte cuenta cómo está el mapa del conflicto, 6 de la tarde era la reunión, aparece mi amigo responsable de prensa del sindicato aceitero, creo que secretario de prensa del cargo, Sergio Caña, y dice, paramos Dreyfus. Se hizo una asamblea, hace 5 minutos decidió parar Dreyfus. 2 de la mañana me manda un mensaje que se había pudrido todo, que estaban haciendo piquete, 3 de la mañana que lo habían ganado el conflicto. Digamos, ese es el nivel de conflictividad que hay. No se ve en los grandes medios, pero hay un nivel de conflictividad muy grande. Claro. Hay un nivel de conflictividad muy grande. Me hago una pregunta, Jorge. ¿Qué es Dreyfus? Es una de las grandes señoreras. Exacto. Estamos hablando que los conflictos... Multinacional. Cuando los conflictos tocan directamente los bolsillos de nuestros gobernantes y de los grandes empresarios, tienen resolución y se puede llegar a una solución. Cuando los conflictos son de lugares donde la ganancia para los gobernantes se ve desde el ahorro y desde la buena calidad de vida, nunca tienen solución. En los años que llevo, esto es una constante. Con esto no... Creo que la lucha de los aceiteros es importantísima. Lo que están haciendo es una lucha perfecta, como la que están haciendo muchos otros compañeros. Después de tanto no digo, pero paro, creo que la gente debe ver estas cosas. Es decir, cuando una medida de fuerza toca los bolsillos de las grandes empresas, las resoluciones salen rápidamente y el Estado interviene para que se solucionen. Obviamente le conviene que se solucione, no le conviene tener ahí porque pierde plata el Estado. Ahora, cuando para el médico, cuando para el enfermero, cuando para el maestro, el Estado gana plata, vamos a ser sinceros. ¿Por qué? Porque ese día no se medica, porque ese día la gente no va, no gasta luz, no gasta gas. Pequeñas cositas, pero gana plata. Entonces, prefiere que paremos. Aparte, curar a la gente sale caro. Curar a la gente es un negocio que tiene la salud, ya lo venimos denunciando hace rato, el negocio de la salud. Desde la CTA lo venimos denunciando, desde ATE, yo mismo acá lo he planteado el año pasado. Entonces, este es el nivel que tenemos. Los conflictos están, los conflictos en salud no desaparecieron. Seguimos siendo los peores pagos, seguimos siendo los que en peor calidad trabajamos. Esta semana se salió muy a la vista lo que está pasando con la leche. Hasta hace un mes atrás teníamos el mismo problema con los anticonceptivos. Mañana vamos a tener problema con antibióticos, pasado mañana vamos a tener... Y siempre vamos a tener un problema distinto, por lo cual la salud pública va a seguir siendo relegada. Y el Estado se va a encargar de frenar y detener los conflictos producidos por negocios que a ellos les conviene, no por la salud. Y ahora, bueno, vamos a empezar un poquito con el tema del día, que era hablar un poco del dengue. Sí, una situación complicada a nivel nacional, las informaciones son bastante contradictorias. Sería interesante por ahí que vos desde tu lugar de salud trabajaras un poquito cómo viene el panorama, cuáles son las perspectivas. Yo cuando decidí hablar de dengue, dije, si tomo hablar de dengue enfermedad, está todo dicho. Es decir, y acá no hay ningún secreto. Es decir, quien lo produce, ya hasta un nene de 3 años sabe que la Aedes figura entre nosotros y casi le quieren poner un platito de comida en la mesa. La presentación, el estado febril, parecido a una gripe, pero de mayor fuerza. Vamos a ver si logramos que salga. Si no, bueno, que tenemos una llamadita, caray. Bueno. A ver si sale con el altavoz al micrófono. Sergio. ¿Se escucha a Gustavo? Ahí. Habla, Sergio, a ver si podemos sacarte. Bueno, muchas. Andamos medio con fritura. Bueno, voy a pasar el mensaje tuyo. No vamos a poder hacer este resuelto técnico sobre la cosa. Bueno, Sergio, me despido y paso el mensaje tuyo. Y sabés que el sábado está invitado acá, que viene. Dale. Bueno, un abrazo, Sergio. Bueno, lo que me aclara acá, Sergio Caña, secretario de prensa de Aceitero, que dice, el Estado intervino, pero para dictar la conciliación obligatoria y patear el conflicto 15 a 20 días. Que creo que no es contradictorio con lo que vos decías, pero lo quería aclarar, Sergio. No, es más, yo cuando, Jorge, vos saliste a hablar por teléfono afuera, es justamente lo que le comentaba con Ángel, es decir, que el Estado interviene a favor de lo que le conviene al bolsillo, no... No le conviene al trabajador. Al trabajador. Por eso, Sergio... estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís y lo expresé por ahí no con tanta claridad, pero sí es así. Está el Estado interviniendo para favorecerse a sus bolsillos, no al trabajador como correspondería. Valga la aclaración, Sergio, y estamos juntos en la lucha como siempre. Bueno, ¿puedo seguir con el tema de dengue? Sí, como siempre estamos haciendo el carajo nosotros. Turco, ¿usted piensa hablar el día de hoy? Sí, muchachos, pero si me dejan. Pero claro. Bueno, entonces decidí que, bueno, toda la parte clínica, médica, la voy a dejar de lado. Y sí voy a presentar algo que me fue sorprendiendo desde que empecé a hacer esto. Empecé a sacar los datos oficiales y extraoficiales y de la provincia. A llegar al día de hoy. Esta mañana escucho en radio, oficial dado por la Secretaría de Estadística de la Municipalidad de Rosario, 14.500 casos. Luego leí en la capital, 9.111 casos. Ya estamos hablando de pasaje de 3.000 casos de diferencia. 5.000 casos de diferencia. Esto empieza a confundir. Muertes, 4, lo cual coinciden los dos. Y el Chaco, el señor Capitanich, sale y dice, 5.711 casos son míos, pero en baja. Es como la cotización del dólar. en baja. Como los índices del INDEC. Claro, en baja va el Chaco. Extraoficialmente, sabemos que hay más de 30.000 casos. Y muertes, hay más de 7. Estos datos son aterradores. Y yo en realidad me llevo por los datos extraoficiales, porque los subregistros que son los que dan, los extraoficiales, para mí son válidos. Después hay otro dato estadístico que lo voy a dejar por cuestiones de tiempo, y voy directamente a lo que yo pienso de esta historia. Primero, hice un estudio de dónde empezó el dengue. El dengue empieza en las zonas más pobres y olvidadas del país. Entonces nos encontramos que básicamente donde aparecen los casos autóctonos son Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco, Corrientes, y recién ahora aparece uno en Entre Ríos. Y no en cualquier lado de esa provincia. Y no en cualquier lado, digamos, en las zonas más pobres siempre. Aparece así fuertemente en Salta con el problema de la luz. Es decir, tuvo que aparecer una luz para darse cuenta que estaba el dengue. Esto empieza a explicar cuestiones reales. Estas zonas pobres son las que siempre han tenido dengue. Porque el dengue no aparece con una luz. No aparece porque en Salta se produce este alud tan terrible que tuvimos y ahí dice el dengue, acá me aprovecho y me mando. El dengue existe en Argentina hace más de 10 años. El caso, lo más cercano que tenemos es en el año 2007, fin del 2007, no, principio del 2007, se hace una campaña importante contra el dengue, porque había aparecido algunos casos de dengue aislados. Se hizo la campaña y después de ahí pasó el dengue, llegó el invierno y nos olvidamos del dengue. Entonces, el dengue está, lo que pasa es que lo que no hay es política clara de prevención de enfermedades. Enfermedades propias que nosotros ya estamos teniendo por un cambio climático. Si empezamos a hacer historia, tenemos fiebre amarilla, tenemos cólera, enfermedades ya desterradas en Argentina y que son propias de las situaciones sociales en las cuales estamos viviendo y de una política nacional y provincial que deja de lado todo lo que es preventivo y nos hace trabajar a aquellos que estamos en salud queriendo hacer prevención como verdaderos bomberos. ¿Qué significa esto? Saltamos sobre el fuego, lo apagamos y esperamos que aparezca otra llama que no sabemos qué llama va a ser. Entonces, esta es la situación social que tiene el dengue. ¿Que se le está yendo de la mano? Se le está yendo de la mano, es real. ¿Por qué? Porque no le va a ser fácil hacer entender a la gente que aquello que tiene en su casa y que le va a servir como medio de vida, que es juntar chatarra, como pasa en los barrios más pobres, es decir, juntar cubiertas viejas, juntar eso, que después van, lo venden por poco dinero y con eso viven, que lo empiece a sacar y tirar. No le va a ser fácil hablar de control de vectores, como se está hablando ahora tanto, vectores, el mosquito este que viene y nos pica, cuando no tenemos agua potable en los barrios, cuando no hay buena disposición de las excretas, cuando no hay vivienda digna, cuando no hay trabajo, cuando la gente no tiene con qué vivir, cuando la supervisión y control de los agentes de salud en los domicilios es cada vez menor por el aumento de demanda que tenemos en los consultorios de los que hacemos APS. O sea, no podemos trabajar en lo que corresponde porque no hay política de Estado, porque no hay política de salud. Entonces yo le planteo que las autoridades sanitarias empiecen a trabajar donde tienen que trabajar. Es decir, la única forma de erradicar el dengue de nuestra ciudad y del país va a ser que las autoridades sanitarias tomen una política de salud real, concreta, y que doña Cris, vamos a decirle Cris ya, y yo que había escrito, para no olvidarme, su harén de simpáticos incompetentes. ¿Qué animal que? Sí, porque ya estoy enojado. Ya estoy enojado porque yo trabajo en atención primaria, porque yo estoy en un centro de salud en un barrio pobre. Y ya estoy cansado de ser bombero. Y lo mismo puedo decir del doctor Diner. Y lo mismo puedo decir de muchos colegas que están en los niveles superiores y que están tras un escritorio y no se dan cuenta que hay que trabajar previamente para poder empezar a hacer las cosas. Hace un tiempo atrás empezamos a tener refrote de enfermedades graves. Rubiola, sarampión. Ya estamos con rubiola congénita. algo que quisieron evitar con la vacunación y no se pudo. Entonces, hay que trabajar en prevención y hay que empezar a abrir los ojos, porque con lo que se está viniendo en este país, con los movimientos que estamos teniendo, con el decaimiento social que está viendo, es decir, despido, gente que empieza a buscar otra alternativa de trabajo, las enfermedades van a aumentar, la atención primaria debe mejorar y la calidad de atención de los hospitales tiene que ser mejor. Y ya vayamos pensando que, como tuvimos los brotes de estas enfermedades eruptivas propias de la sequía, los ciclos se dan claros. Después de la sequía vienen épocas muy húmedas. Vamos a tener rebrote de otras enfermedades. Fiebre amarilla, cólera, y que se acuerden que hoy lo dije. Creo que con esto podemos ir cerrando. Y bueno, siempre queda mucho más para decir, pero fue la forma más fácil que tuve de resumir la situación que veo.